estoy pensando en lo que hicimos aquella vez. Que no puedo dormir. Estoy pensando en lo que hicimos aquella vez. Dime tú si tienes ganas de mí, porque yo sí quiero comerte otra vez. Te llamé porque no puedo dormir. Estoy pensando en lo que hicimos aquella vez. Dime tú si tienes ganas si quiero comerte otra vez. No te puedo olvidar, siempre estás en mi mente. Aunque parte del pasado, te quiero aquí en mi presente. No puedes negar que conmigo tú sientes diferente. Yo sé que me amas, pero oculta lo que sientes. Dime tú, qué sé yo, dime tú qué es lo que vamos a hacer. Sola y te llevo a una zona donde estemos a solas. Ey, no te voy a negar que me encanta la compañía de tu persona. Ey, dile a esos lambones que yo soy el dueño de esa popola. Te lambo los pezones y te hago cosas ricas cuando estamos a solas. ¿Dónde puedo encontrarte? Tengo ganas de acariciarte. Como la lluvia mojarte. Bonita, no digas que no. Dame de tu amor, solo da de tu parte. Me acostumbraste, como la huí me enviciaste. Siento que me utilizaste. Dime por qué no puedo dormir. Estoy pensando en lo que hicimos aquella vez. Dime tú si tienes ganas de mí, porque yo sí quiero comerte otra vez. Dime por qué no puedo dormir. Baby, quiero programarte, controlarte como si fuera élite. Ya tú sabes cómo.